Pali, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Bueno, buen día. ¿Cómo andás? Saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito. No, por favor. Bueno, primero lo que le preguntamos a todos los dirigentes peronistas, a unas horas de la elección, ¿qué análisis se puede hacer, por lo menos mínimamente a esta hora de la mañana? Mirá, la verdad, yo estoy muy contento del resultado del domingo. Si vos te pones a ver las elecciones de medio término, es decir, donde se eligen legisladores nacionales, donde no se eligen ni cargos ejecutivos provinciales ni municipales, fue la mejor elección de los últimos 20 años. En el 2021, del 2017, del 2013, hasta, y algunos más ahora se me estoy olvidando. Recuperamos una banca. Si analizás el contexto nacional, vos, hay ese mapa de la Argentina en donde La Pampa está solito ahí al medio, como una victoria del justicialismo, del peronismo. Una resistencia. Así que, no sé si una resistencia o es un reconocimiento del pueblo pampeano a la gestión del peronismo de hace más de 40 años. Aunque sea una frase recontragastada, la que dije, es la realidad. Es decir, el pampeano sigue apoyando el proyecto de gobierno de gestión, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, que llevamos adelante los legisladores nacionales, del justicialismo. Eso me parece que es una lectura muy clara la que hay que hacer. Vos fijate, se ganó la mayoría de los pueblos. En muchos pueblos que veníamos en otras elecciones perdiendo por una diferencia importante, achicamos. En otros casi que empatamos. Yo, la verdad, si hacía una análisis electoral de La Pampa, de la elección del domingo, fue muy buena y obviamente en el contexto. Uh-huh. A ver, hace dos meses muchos, inclusive dirigentes del peronismo, decían no, la elección se pierde. Muchos les querían esquivar la responsabilidad a ponerse adelante de la campaña. Y bueno, y ahí estamos dos días después del domingo con un resultado ajustado, que siempre fue ajustado en las elecciones intermedias para la provincia de La Pampa, para el peronismo en la provincia de La Pampa, pero con una victoria firme en la mayoría de la provincia, en la mayoría de las localidades, y eso gracias a la militancia, a los intendentes, concejales, a los referentes barriales, a las agrupaciones. Los triunfos son de todos, todos laburaron. O por lo menos donde se laburó una muy buena victoria, o un muy buen resultado. Hasta en aquellos casos que no ganamos y que recuperamos votos, también fue un gran trabajo de la militancia de esa localidad, de quienes salieron a recorrer el pueblo llevando la propuesta de los candidatos del Frente Defendemos la Pampa. En ese sentido, Mauro, la verdad, estoy contento. Obviamente, después si querés hacemos una lista nacional, en donde, obviamente, en general, o en creo que un 40 y pico% de la población, le dio un voto de confianza al presidente. Hay que entenderlo y respetarlo eso. Ahora, desde nuestro lugar, entendemos que este plan de gobierno termina mal. Y el gobierno y el peronismo de La Pampa no queremos ser cómplices de eso. Nosotros por eso le planteamos a la sociedad cuál es la visión que nosotros tenemos desde la provincia de La Pampa. Uh-huh. Y a nosotros nos escucharon, nos comprendieron y nos votaron. En otras provincias no. Bueno, nosotros vamos a tener que ir profundizando los sectores que hacen a la economía regional de la provincia, generar un potenciar lo que se viene realizando para seguir desarrollando la provincia y cuidando a cada pampeano y a cada pampeana. Digamos, lo dijo el gobernador, en La Pampa siempre tuvimos el famoso equilibrio fiscal, siempre tuvimos las cuentas en orden, pero con la gente adentro, con salud pública de calidad, con educación de calidad, con seguridad, ¿sabes? A ver, uno cuando sale de la provincia de La Pampa, que va, cuando me toca ir al Congreso, al Senado, que hablo con otros senadores de otras provincias, me dicen, usted no tiene que vivir en el paraíso, pero ojalá muchas provincias fueran como La Pampa, que no hay problemas de seguridad, que hay una atención de salud pública a todo el mundo, el nivel de educación. Bueno, eso no es fácil de sostener. Claro. Y por eso es lo que estamos luchando, Mauro, porque claro, hoy por hoy hay un gobierno nacional que ha cortado todos los fondos que son de la provincia, y me refiero exclusivamente a la provincia de La Pampa, más allá que pase en otras provincias también. Entonces, a ver, nosotros hablamos siempre del déficit de la caja provincial, del déficit de la caja de jubilaciones. Desde que asumió Milei, el gobierno provincial se está haciendo cargo del déficit que se tenía que hacer cargo del gobierno nacional. Es un montón de guita. Son miles de millones de pesos que viene poniendo la provincia de La Pampa en eso. Que podría destinarlo a mayor infraestructura, a mejorar las rutas que se están rompiendo las provinciales porque por las nacionales no se pueden andar. Y el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobernador está haciendo un equilibrio entre todo eso para seguir teniendo el equilibrio fiscal, pero también manteniendo la prestación de servicios que se presta en la provincia de La Pampa. Bien. ¿Por qué crees que se ganó en Santa Rosa y se perdió en Pico? Mirá, Santa Rosa, ya hace mucho tiempo que venimos haciendo buenas elecciones, donde todos los sectores del peronismo trabajamos coordinadamente, y eso uno lo ve en la calle, lo ve en las reuniones, donde participan representantes de todos los sectores políticos, y eso ha hecho que por ahí se deje de lado algunas rencillas internas que podía haber antes y que hacían a que el peronismo en Santa Rosa no ganara. Y bueno, hemos logrado dar vuelta y hoy Santa Rosa es un bastión importante del peronismo, como otras tantas localidades. Y General Pico, bueno, habrá que ver cuál es la situación que se está viviendo, por la cual ya hay algunas elecciones que se vienen perdiendo. Tendremos que poner barbas en remojo y ver qué es lo que hay que cambiar, qué se necesita modificar para volver a que General Pico, que siempre fue una ciudad que respaldó el peronismo, vuelva a hacerlo. Uh-huh. Te tengo que preguntar por la aparición de Berna. ¿Vos crees que tuvo algo que ver con la elección o fue una decisión que tomó Berna, como ha tomado siempre estas decisiones desde su cuestión personal, y no afectó a la elección cuando él apareció al mediodía y faltaban algunas horas para votar? Mira, yo creo que el elector ya tiene decidido, en gran mayoría ya tiene decidido su voto antes del domingo de la elección. Bien. Ya es un voto que lo viene pensando, analizando, y creo que la decisión ya está tomada. No, hoy por hoy no me veo un elector en el cuarto oscuro decidiendo por uno o por otro. Creo que ya cuando llega ese día ya el voto está definido. Con lo cual, no entiendo yo, mi opinión personal es que no creo que haya influido. Bien. Javier dijo ayer que va a pedir recurrir los votos nulos, los que no se contaron en la elección, porque son cerca de 4.000 y hay una diferencia muy chiquita, creo que hay cerca de 1.500 votos entre Defendemos la Pampa y La Libertad Avanza. Como apoderado del partido, ¿cómo van a seguir esos pasos? Sí, la verdad me extrañó cuando leí esas declaraciones. No tengo información de ninguna localidad donde haya habido algún tipo de irregularidades como la que manifestó en algunos medios de comunicación Javier. Esperemos a ver qué es lo que presenta. La verdad, no, te lo digo sinceramente, no veo cuál puede ser el motivo por el cual quieran plantear eso. Hoy a las 18 horas empieza el escrutinio definitivo, así que veremos cuál es el planteo. La verdad, no tengo... hemos recibido información de cada una de las localidades durante el día de ayer, de cómo se fue desarrollando el comicio, y del día de ayer, no, perdón, del domingo. Del domingo. Y no he tenido información de que haya habido irregularidades en el desarrollo de la mesa que puedan hacer a que se plantee algún tipo de irregularidad. Pero bueno, veremos a ver cuál es la información que ellos tienen, la documentación que ellos tienen y bueno, veremos ahí qué postura tomamos y cuál es la definición también que haga ello la justicia electoral. Bien. ¿Crees que estos votos recurridos que son nulos fue por desconocimiento o fue por algún otro mensaje? A ver, como todo sistema nuevo de elección, nosotros tratamos de, y lo han visto ustedes, de capacitar en todas las localidades, llamo la información de cómo se votaba, cuál era el procedimiento y demás. Pero obviamente había, lo notábamos en la calle, hasta pocos días anteriores había un gran desconocimiento de cómo se iba a votar, o de cuál era la manera de votar. Más allá que nuestra elección del domingo fue sencilla porque había nada más que 5 fuerzas o entre cinco frentes o partidos que podías elegir, con lo cual no era difícil y era una sola categoría de cargo. Por ahí cuando son más categorías de cargo, ahí puede haber más confusión, si es un casillero, dos casilleros, bueno, no importa. Yo creo que obviamente, como todo, pero además cuando nosotros tratamos esto en el Congreso, quienes planteaban la modificación del sistema electoral también reconocían que las primeras elecciones en donde se llevó a cabo este nuevo sistema, había habido un porcentaje más alto de lo normal de votos nulos y recurridos por esto mismo, ¿no? Por ahí por el desconocimiento del elector en cómo es el sistema de votación. Pero ha sido muy bajo ese porcentaje en La Pampa. Creo que votos recurridos, no tengo el número exacto, pero son entre 250 y 300 votos. Y los nulos, no tengo bien el número, pero son porcentajes chicos en referencia a la cantidad de electores que hubo. O sea que no hay 4.000 como plantea Javier. No, la verdad... Lo escuché nota que le hicieron en la cooperativa y planteaba unos cerca de unos 4.000 votos que se tendrían que revisar. No tengo ese número, ya te digo, porque todavía no comenzó el recuento. Claro. Sí sale del sistema, pero a ver, los votos que se analizan en el escrutinio definitivo, que empieza ahora a partir de las 18 horas, es el voto recurrido y el voto impugnado, en donde la justicia electoral resuelve si ese voto recurrido estuvo bien recurrido por alguna de las causales que establece el Código Electoral Nacional. Si es así, pasa a nulo. Y si no, si dice no, estuvo mal recurrido, ese voto era válido, bueno, se contabiliza como válido para la fuerza política que corresponda. Lo mismo en la impugnación, los votos impugnados hacen referencia a la impugnación de la identidad del elector. Se resuelve si estuvo bien impugnado o no. Si estuvo bien impugnado, pasa a nulo. Si estuvo mal impugnado, pasa a válido para esa fuerza que obtuvo ese voto. Claro. Ese es el desarrollo del comicio, el desarrollo del escrutinio a partir de las 18 horas y obviamente resolver cualquier irregularidad que surja de la documentación que mandaron cada una de las autoridades de mesa. Claro, no está previsto reabrir las urnas de nuevo, ¿no? Como pasó en algún momento. Uno estima que no. A ver, únicamente se abren las urnas cuando de la documentación que viene de las mesas o que tienen los apoderados de los partidos surge que hay alguna irregularidad que no puede resolverse a través de esa documentación. Entonces se abre la urna para hacer nuevamente un escrutinio. Pero el Código Electoral establece que es una cuestión extraordinaria esa, ¿no? Es que vos abrís la urna porque tenés ganas de abrirla. Digamos, ante una irregularidad que no se puede resolver por la documentación que tiene de la mesa, la justicia electoral o la que aportan los apoderados, ahí sí se resuelve abrir la urna y hacer el nuevo recuento de votos. Claro, y los votos anulados, ¿ustedes manejan algún número? No, pero bueno, el voto nulo, salvo que haya algún tipo de irregularidad, no se analiza en el escrutinio definitivo. Se analiza nomás el recurrido y el impugnado. El voto nulo es un voto nulo que determinó la autoridad de mesa y todos los fiscales de la mesa dijeron, no, ese voto es nulo. Y todos estuvieron de acuerdo en que sea nulo. Porque si un fiscal está en desacuerdo de que si la autoridad de mesa dice que es nulo o algún otro fiscal dice que es nulo de otro partido, él puede recurrir esa decisión. ¿En el momento? Sí, en el momento del escrutinio provisorio en la escuela. Claro. Entonces, ese voto recurrido, o sea, ese voto no es nulo, sino que es recurrido, y pasa a analizarse en el escrutinio definitivo. Cuando un voto se determina que es nulo, es porque todos estuvieron de acuerdo. La autoridad de mesa y los fiscales de la fuerza política. Claro. Entonces, perdóname, que ando con naringitis. Anulados ya no los podría volver a analizar. Salvo que haya una irregularidad manifiesta de que hubo una connivencia entre todos los fiscales y la autoridad de mesa en determinar que un voto era válido y lo hicieron nulo. Claro. Digamos que es algo muy extraño. Muy, muy extraño, claro. El único voto que se analiza en el escrutinio definitivo es el voto recurrido, que es cuando un fiscal de mesa de alguna agrupación política recurre la valoración que se hizo sobre ese voto, o cuando se impugnó la identidad de un elector por alguna de las causales que establece el Código Electoral. Claro, bien. Y una reflexión respecto a lo que por ahí también nosotros nos hacemos alguna pregunta. ¿Qué votó la sociedad este domingo? ¿Votó un sello? ¿Votó un candidato? ¿Votó una gestión? ¿Votó la motosierra? ¿Votó antiderechos? ¿Qué votó? Digo, porque en La Pampa que Adrián Rabier sea un ignoto candidato hasta hace un tiempo a sacar una cantidad de votos interesante, también es para analizar. No sé si ustedes lo están analizando por estas horas o lo van a analizar en algún otro momento. A ver, mira, como te decía al principio de la nota, el porcentaje de votos que sacó el peronismo, el Frente Defendemos La Pampa, fueron 3 puntos por arriba de la elección de hace 4 años, que es a la cual nos podemos comparar de que se elegían legisladores nacionales. 2021. Y el porcentaje que sacó La Libertad Avanza en una elección polarizada, porque se polarizó totalmente la elección en la provincia de La Pampa, más allá que el Frente en Cambio de La Pampa sacó 7 o 8 puntos, la realidad es que fueron dos fuerzas las que se llevaron la mayoría de los votos de la población. Entonces, obviamente, hay un sector de la sociedad que evidentemente apoya a las políticas que está llevando el presidente Milei, y que todo ese sector se polarizó en los votos de La Libertad Avanza. Y por otro lado, el peronismo llevó adelante una elección con una cantidad de votos que lo llevó a la victoria, de gente que evidentemente no está de acuerdo con las políticas de Javier Milei. Porque esa, digamos, nuestra propuesta en el Congreso Nacional es poner un freno, un límite a toda esta este desguace que está haciendo de la Argentina el presidente Milei. Y en la provincia de La Pampa, la mayoría votó eso. Entonces, elección polarizada, un sector importante de la población está con Javier Milei, con el presidente, con las políticas que lleva adelante, que bueno, después la podemos ponernos a analizar individualmente por qué un sector de la sociedad que hoy se está viendo perjudicada por la economía, por el programa económico que está llevando el gobierno nacional, por ahí igual le da un voto de confianza. Bueno, también hay que hacer alguna autocrítica desde el peronismo para decir, bueno, ¿por qué ese elector que hoy la está pasando, o esa persona, no un elector, esa persona que hoy la está pasando mal, igual sigue votando a un presidente que está haciendo todo para que siga pasándola mal? Claro. Entonces, bueno, esos serán los análisis que deberíamos hacer puertas adentro, pero con el orgullo de que el sector mayoritario de la sociedad pampeana nos dio un voto de confianza, le dio un voto de confianza al gobernador, a los candidatos de Defendemos La Pampa, para que en el Congreso Nacional, evidentemente, sigamos con la línea política que venimos haciéndolo a lo largo de hace tantos años. ¿Ayudó el voto radical a que Rabier tenga esta cantidad de votos? Y evidentemente, a ver, vos pensás que hasta hace algunas elecciones atrás, vos tenías el PRO. Hoy el PRO, como partido, en mi humilde opinión, dejó de existir. Digamos, se lo incorporó a La Libertad Avanza. Se no como devoró. Frente, sino como partido. Y el radicalismo me parece que está haciendo una discusión interna también de hacia dónde quiere ir. Y hoy está en un momento también de crisis interna en donde van a tener que también replantear si siguen manteniendo las banderas históricas del radicalismo o si pasa como el PRO, que se van a incorporar a un partido nacional como La Libertad Avanza. Porque hoy, digamos, quedó muy en claro en todo el país que era La Libertad Avanza. No era la alianza entre el Partido Libertario, el PRO y no sé qué, no. Era La Libertad Avanza. Eso decidió la conducción del PRO y hoy está subsumido a La Libertad Avanza. Bueno, tendrá que definir el radicalismo que quiere hacer. Bueno, veremos qué sucede. Por lo menos Guidugli, que era el candidato, siempre se diferenció de La Libertad Avanza. Lo que pasa es que hay que ver qué hicieron sus correligionarios, si apoyaron o no. Los números parecen decir que no, pero bueno, cada uno sabe lo que votó cuando se puso ahí en la terminal, Mauro, de votación. En cada localidad, la gente, los dirigentes, la militancia sabe quién trabajó, quién no trabajó, y de todos los partidos me refiero, ¿eh? Uh-huh. Porque es palpable. Entonces, puertas adentro hay que hacer todos los análisis que correspondan y creo que también eso hace bien a la vida interna de los partidos políticos como para ir mejorando, ¿no?, en este sistema democrático que tenemos que defender y que tendrá seguramente sus pros y sus contras, pero en un sistema donde cada 2 años la ciudadanía puede elegir a quienes los representan. ¿Es necesario que en estos 2 años Berna y Cilioto vuelvan a hablar y a limar alguna aspereza? Mira, yo creo que, bueno, eso será una cuestión personal de ellos, cuál es su relación personal, desconozco, pero me parece que va más allá de los personalismos. Hoy lo que hay que trabajar es por programas de gobierno que se están llevando adelante, mejorarlos, profundizarlos en la provincia de La Pampa y también ver a nivel nacional qué hace el peronismo, ¿no? Creo que es el gran desafío que tenemos por delante, es la reorganización del peronismo a nivel nacional con la participación necesaria de cada de los representantes de cada una de las provincias. Me parece que le falta una visión federal a todo esto, ¿no? ¿Vos pediste que no lo inviten a Berna o no? Digo, porque te cruzó mal. Tengo un gran respeto personal por Carlos Berna, por su trayectoria, por todo lo que hizo por La Pampa. No tengo ningún problema con él, jamás lo tuve ni lo voy a tener. Obviamente no comparto las declaraciones que hizo hacia mi persona, pero las respeto y jamás podría definir yo quién entra, quién no entra. El peronismo, el PJ de La Pampa es de puertas abiertas y no. Capaz que le ha llevado mala información, no sé qué le han dicho, pero jamás haría eso con Carlos Berna. ¿Y te dolió? Lo tomé como parte de una situación también que se está viviendo y bueno, no, lo dejo ahí. En la declaración del domingo y ya pasó. Bueno. Pali, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Nada, Mauro, abrazo grande. Que anden bien, saludos a toda la audiencia. Pablo Daniel Bensusán, apoderado del PJ y también senador nacional, pero la mayoría de la entrevista hablamos como apoderado del PJ, descartó la posibilidad de que se dé vuelta a la elección como pretenden desde La Libertad Avanza, porque Javier pidió revisar algunos votos. Dijo que el PRO dejó de existir y que le habrá llegado mal la información a Berna porque él, según dijo Bensusán, nunca dijo de no invitarlo. Así que, bueno, veremos qué sucede con eso, pero esas cuestiones que surgieron después de la aparición de Berna siguen dando vueltas a horas de la última elección. Las 9:36.